Bueno, decíamos que en los titulares del informativo que la Suprema Corte de Justicia tomó decisiones de un sumario que ya tenía 9 meses después de las denuncias que había hecho el sindicato. La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay había hecho denuncias sobre violencia, sobre abuso, sobre acoso laboral que sufrieron los trabajadores en todo el país, pero particularmente en una sección del Poder Judicial, que es la Dirección de los Servicios de Administración. Estamos en contacto con Pablo Elizalde, titular del sindicato, que reclamaba un resultado del sumario iniciado por la Suprema Corte de Justicia y parece que hay novedades. Pablo, buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto conversar nuevamente con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. Bueno, contanos acerca de las novedades surgidas. Bueno, como bien contaste, en el día de ayer nos llega la notificación del resultado del sumario. Desde que habíamos hablado en relación al acoso, abuso en dirección general. Se dio lo que se tenía que dar, ¿no? O sea, los dos responsables materiales del hecho lo destituyeron en el día de ayer, pero la sentencia, la resolución, es categórica, ¿no? Se reconoce que hubo abuso, se reconoce que hubo mobbing, se reconoce extremos en cual incluso hay una parte de la sentencia que dice que hasta parecería ser hasta de película, ¿no? O sea que y como increíble las situaciones que se estaban pasando en la dirección general. Y tan importante es el fallo que el propio fallo luego de la destitución, en el literal B, manda a hacer una copia del expediente y que se vaya a Fiscalía a ver si Fiscalía encuentra algún tipo de vicio delictivo que seguramente la Corte, en alguno de los pasajes, de los estudios que hizo del expediente, considera que habría que dar cuenta a la Fiscalía porque habría delito. Con esto se corrobora lo que el sindicato había manifestado ya en diciembre del año pasado, ni bien en las primeras denuncias. Bueno, nosotros decíamos que en primer lugar no había que hacer una investigación administrativa, que hacer directamente un sumario. Cabe recalcar que la investigación administrativa, si bien para nosotros correspondía a sumario, la llevó adelante la doctora de los Santos y hizo un trabajo exhaustivo y muy importante que determinó que lo que estábamos el resultado que se demoró, ¿sabes? Pero no tenía otro camino que la destitución. Esperemos que el problema es que la Corte aún no ha tomado las medidas para que eso no vuelva a suceder, ¿no? ¿Qué responsabilidades tenían los destituidos, Pablo? La destituida era la principal, era una directora de departamento y había un actuario adjunto que era también como su mano derecha. Lo interesante de la sentencia, de la resolución, es que reconoce que había una transmisión de autoridad muy importante que asumía responsabilidades que estaban sobrepasadas por su cargo. Reconoce que el director general, que la Corte en su momento le aceptó la renuncia, tenía que estar en conocimiento y que necesariamente tenía que haber delegado en ella esas atribuciones, que ella parecería ser que desbordó en el ejercicio de las mismas, o no, quizá también era que el director general le decía lo que tenía que hacer de esa forma. Se plantea todo el tema de las cámaras como una cuestión distorsionante incluso del propio trabajo, ¿no? Una cámara que se planteaban de seguridad, de seguridad no tenían nada porque debía apuntar a los lugares donde de seguridad apuntaban hacia los puestos de trabajo. Todas esas cuestiones dantescas, que parecerían que fuera de una película de terror donde había alguien que permanente lo miraba. Incluso la propia resolución dice que parecía el Gran Hermano, ¿no? O sea, una cuestión de control abrupto, ¿no? Orwell quedó corto con lo que estaba pasando en dirección general. Por eso es importante la sentencia. Sí, Perfecto. Pablo, ¿ustedes quedan satisfechos con esta decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia o esperan más todavía? Digo, ¿qué pasa en el resto del país, no? Porque ustedes decían que esto que sucedía era prácticamente en muchos departamentos se daba esta situación. No. Sí, nosotros no quedamos, o sea, o sea, la resolución lo que hace es, bueno, confirmar lo que nosotros veníamos diciendo y el camino que tenía que tomar el Poder Judicial. ¿Estamos conformes? No, porque justamente, como yo te decía recién hace un ratito, no se han dado los pasos para que esto tampoco vuelva a suceder, ¿no? O sea, se juzgó y se sancionó una situación a dos personas. Y parecería ser que fuera puntual, y no, es una cuestión que está extendida. Entonces, tiene que haber rápidamente algún tipo de acción, que es lo que nosotros estamos reclamando sobre esta creación de esta Oficina de Salud Laboral, que justamente atienda y ataque estas problemáticas, y que dé seguridades a los compañeros, o al funcionario en general, bueno, en un accionar ecuánime. Y bueno, y la Suprema Corte de Justicia y esta nueva dirección general nuevamente si la siguen dilatando, ¿no? A tener arriba un proyecto, el proyecto presentado por el sindicato, que es bueno, malo, regular, lo que sea, pero antes de seguir empezándole a dar vuelta y qué falta y qué dónde lo ponemos, en qué lugar del organigrama está o qué, o cuál es los elementos de control, tienen que empezar a trabajar ya. Está con profesionales a cargo para que justamente estas cosas se empiecen a detectar. Porque vamos a ser honestos, acá también hay responsabilidades de la Suprema Corte de Justicia en que, bueno, como nadie logró poder filtrar una información, incluso la sentencia lo dice, ¿no? Dice que las subdirectoras estaban al tanto y no hicieron nada. De hecho, hay una jerarca todavía que es la que estaba como responsable de la comisión de acoso, que también sabía la situación, incluso en más de una ocasión había sido hasta propiamente acosada por esta mujer, ¿no? E incluso ella teniendo un rango jerárquico por arriba, y no logró, o no pudo, o no quiso denunciarlo ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces ni siquiera nosotros nos decían las cosas. El miedo era brutal, era grande, o sea, eso se reconoce también, se generaba tal estado de nerviosismo que no, bueno, la gente prefería irse antes de denunciar. También el lugar de importancia donde estaba, ¿no? Después los ministros era la figura más importante dentro del Poder Judicial, incluso por cómo se ha dado por estas cortes que no asumen sus responsabilidades para la interna, bueno, era la persona más fuerte que había en el Poder Judicial. De hecho, el sistema político no negociaba con los Sí, ministros de sí. la corte y negociaban con él. Entonces No, había claro. un Digo, Había era de un poder importante. claro. La medida, de todas maneras, la destitución es una medida ejemplarizante. Ahora, no perdamos de vista tampoco que se había perdido una vida, ¿no? También Claro. producto de esto. ¿Qué es lo que tiene que revisar Fiscalía, ¿no? Y las responsabilidades, ¿verdad? La responsabilidad, ahí también en la resolución plantea el tema, bueno, de que la familia que en un primer lugar que en primer momento no quiso presentar la ¿cómo se llama? La historia clínica, ya en la cuando se abre la investigación, propiamente dice, la presenta, y ahí es categórica porque los profesionales lo atendían, decían el estado y el significado de ir a trabajar. Y fue lo que, a su vez, del compañero, ¿no? Sí. Pero eso también fue ratificado por todos los compañeros que fueron a declarar, ¿no? Hay una declaración donde había gente que, bueno, que planteaba que llegaba el domingo a la tarde y era como una especie de calvario solo pensar que al otro día tenían que ir a trabajar. Entonces, cuando, aparte, reconoce, ¿no? En la propia resolución reconoce que se violentaron convenios internacionales, que se violentaron la propia acordada de la Corte, que se violentaron leyes nacionales, ¿verdad? Bueno, ahora con todo eso el Poder Judicial, ¿tá? Y con la resolución que acaba de tomar la Corte es qué va a hacer, ¿tá? ¿Qué va a hacer? Bien. Nuestro diálogo con ellos actualmente es correcto pero distante. Le hemos reclamado incluso a la nueva dirección general, bueno, queremos reunirnos, queremos reunirnos, queremos empezar, sin embargo no hay respuesta sobre eso. creo que nuevamente siguen errando el camino. Son ministros que tienen esa característica, ¿no? A nosotros nos ha complejizado muchísimo la tarea, por ejemplo, en el tema de rendición de cuentas. Y vos hablabas del papel de Pelle, que fue uno de los que tuvo que renunciar por esta situación, situaciones graves. Y era quien de alguna manera tenía el contacto con los medios y con los legisladores, como tú bien decías, porque son ministros que de alguna manera son de hablar muy poco, de salir muy poco, a veces en la necesidad de conocer si están bien o están mal, si económicamente están bien o están mal, tan sencillo como eso. Desde que se fue Chediak, desde que se fue este otro que está en la Corte Interamericana, que no recuerdo... Manrique, son ministros muy hacia adentro, muy que no sale mucha cosa, es como todo muy secreto. Sí, es más, nosotros le hemos reclamado la necesidad, incluso cuando no tenemos problemas con ellos, o sea, cuando hay conmigo, les digo, no, la Corte tiene que salir, tiene que opinar. De hecho, lo primero que le decimos nosotros a cualquier ministro que asume la magistratura, los ministros de Tribunal de Apelaciones que ascienden, decimos, bueno, hasta ahora usted fue 100% juez. Ahora, en este puesto, usted pasa a tener un 30% en la responsabilidad jurídica y un 80% política, ¿tá? Porque son actores políticos, ¿tá? Pues judicial, los ministros de la Corte es como si fuera el vicepresidente de la República o el presidente de la República, ¿tá? ¿Por qué? Porque son actores políticos. No son partidarios, eso es cierto, pero son políticos. O sea, sus declaraciones pesan. Pero mirá cómo, yo voy a poner un ejemplo clarísimo de cómo esta Corte y esta Dirección General todavía están siendo tan obsecuentes a lo que dice el Poder Ejecutivo, por ejemplo. En esta rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo resolvió que la rendición de cuentas era artículo único, ¿no? Está bien, o sea, son cuestiones, o sea, ¿cómo se llama? De potestades del Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Judicial tiene la potestad de enviar su presupuesto, ¿no? Tiene la potestad, después el Ejecutivo le da lo que quiere, pero tiene la potestad de enviar su presupuesto al Parlamento. El argumento, y no lo envió en esta rendición de cuentas. El argumento fue, bueno, como el Poder Ejecutivo dijo, artículo único, ¿para qué yo voy a enviar? Pero incluso en la Fiscalía de la Nación mandó su presupuesto. Porque aparte ahí lo que se está manifestando es incluso la importancia del poder. A mí no me importa lo que dice el Poder Ejecutivo, tendría que haber dicho, a mí no me importa lo que dice el Poder Ejecutivo, yo mando mi presupuesto, no dame lo que quiera. ¿Tá? Pero es una forma de presencia. Bueno, ese tipo de situaciones son las que pasaron en esta rendición. Entonces, ahí bien lo que vos decís, son ministros que no hablan, que no sabés. Algunos nosotros consideramos que ya no tendrían que estar por su condición, por la edad y por su condición de salud, no tendrían que estar en la Corte, ¿tá? Y bueno, pero bueno, ahí también es una falencia del sistema político, que en primer lugar no les pide no les pide una rendición de cuentas, ¿tá? Porque de hecho nosotros, cuando recién arrancó, fue muy difícil que el Parlamento, que el sistema político, nos atendiera, asumiera la responsabilidad de lo que estaba pasando. Cuando nos empezaron a recibir, le decíamos, llámenlo a que den explicaciones. No lo sancionen si no quieren, pero por lo menos que vayan y declaren en el Parlamento qué es lo que pasó. Lo único que logramos conseguir fue un pedido de informe. Dos pedidos de informe, de hecho, ¿no? Uno por una bancada de un partido del Frente Amplio y otro por un otro legislador. Pero después, nada más. Nada. Muy bien. Pablo, muchísimas gracias por el tiempo, por la información. Y bueno, quedamos atentos a cómo sigue este tema. Bueno, gracias a ustedes e incluso siempre por estar ahí, para por comunicarnos, para poder conversar, y bueno, y gracias por el espacio. Hasta luego.